Corría el año 1995, 50 años después del mayor conflicto internacional de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Aunque ese año no dejó de producirse sangre en otros conflictos como Bosnia, Chechenia o la Guerra del Cenepa entre Perú y Ecuador. Justamente en ese terreno latinoamericano, ese mismo año, 1995, el latinoamericano y latinoamericanista Eduardo Galeano sacó su obra Fútbol a Sol y Sombra. Galeano, un amante del fútbol, seguidor del Nacional de Montevideo, al igual que Mario Benedetti, nos hizo entender con la racionalidad de sus letras mágicas la irracionalidad que muchas veces presenta el fútbol. Cuestiones de Galeano como: ¿en qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Nos hacía entender cómo el fútbol es hoy en el siglo XXI una nueva religión. Pero las religiones siempre han estado o han buscado estar en las esferas del poder, y la religión del fútbol se insertó en el mercado capitalista. Justamente un año clave fue ese 1995, sobre todo en Europa. El fútbol dio un paso más a ese libre, entre comillas, mercado, la aprobación de la famosa ley Bosman. El fútbol se convirtió en un gran negocio internacional, en un espacio de yugo de masas, e incluso un espacio de identidades políticas del poder y no identidades de bases populares, como se inició en la fundación de muchos clubes a inicio del siglo XX en los espacios de barrios de las clases trabajadoras, muchos equipos fundados en esos barrios de clase trabajadora. Pero, ¿es hoy el fútbol un deporte o un arma de control y negocio del capitalismo? Hoy vamos a debatir sobre ese tema en Debate a Fondo de Enfoque Crítico. Está con nosotros Javier Francés, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Ya ha estado con nosotros en varios programas, ya le conocemos. La verdad que él escribe en Público, es un analista muy conocido también dentro de la política de debate, la política crítica. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos con nosotros también a Ángel Capa, hombre de fútbol, entrenador y futbolista. Es un exquisito del fútbol, no del fútbol rancio, sino del fútbol de ataque, aquel fútbol del Barça de Cruyff. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar también con nosotros. Y por último tenemos a Iñaki Gil San Vicente. Gilo, bueno, es una persona que escribe constantemente análisis extensos, análisis muy elaborados sobre diferentes puntos políticos, tanto a nivel de Euskal Herria, a nivel de la realidad en el Estado español, a nivel internacional. Por lo tanto, es un intelectual vasco muy conocido en redes. ¿Qué tal, Gilo? ¿Cómo estás? Caixo de Novi, bueno, pues aquí estamos para debatir. Vale, gracias por estar con nosotros una vez más también. Y empezamos con la pregunta de introducción. Yo te la lanzo a ti, Javier, que va a ser la pregunta un poco para romper el hielo, en este caso vosotros, y una pregunta la misma para todos, ¿no? Empiezo, Javier, contigo. ¿Qué es para ti el fútbol hoy en día? Bueno, por una parte, personalmente, para mí, de algún modo, sigue siendo lo que fue siempre, aunque cada vez cuesta un poco más que siga siendo aquello. A mí siempre me gustó mucho la definición que daba tanto Valdano como Javier Marías, una definición muy parecida, ¿no? Que conectaba el fútbol con la infancia. Decía que era la recreación semanal de la infancia, ¿no? Ahora tendríamos que decir la recreación diaria, ¿no? Porque hay partidos todos los días, pero el equipo de uno más o menos juega cada 3 días. Eso por un lado, pero por otro lado es cierto que, sobre todo con la edad, digamos, en la medida que uno se aleja de esos orígenes más míticos, digamos, que permite la infancia, cuando uno ve el fútbol con los ojos de la infancia, cada vez cuesta más, digamos, entenderlo de esa manera, porque justamente la tendencia a la conversión del fútbol en una mercancía, en un negocio, lo hace cada vez más más frío, más alejado de todos esos valores un poco misteriosos de conexión entre belleza, emoción, euforia, tristeza, digamos, esa intensidad que tiene el fútbol. Y en ese aspecto hay quizá esa tensión entre esos dos elementos, ¿no? La misma pregunta también para ti, Ángel. ¿Qué es para ti el fútbol hoy en día? Bueno, el fútbol hoy en día es un objeto de consumo. Lo han mercantilizado el sistema capitalista como a tantos otras cosas, otros, sobre todo bienes comunes, que los mercantilizan y le sacan provecho. El fútbol tenía un significado muy importante para las clases populares, donde se originó y se origina todavía. Que significaba el orgullo, significaba un sentido de pertenencia, significaba el acercamiento a la belleza, digamos, muchos otros aspectos que hacían a la identidad de un pueblo. Bueno, todo eso primero contó con el desprecio de la clase dominante, que fruncía la nariz ante 22 hombres de pantalón corto pegándole una pelota. Después vieron que era un negocio descomunal, se apoderaron de ese negocio poco a poco y le transmitieron la lógica empresarial, y por lo tanto lo han convertido en un objeto de consumo, en un objeto más de consumo, ¿no? En este momento es mucho más eso que lo anterior, ¿no? Gilo, también la preguntita de introducción, algo así breve, para lanzar las primeras piedras que seguramente que vas a lanzar. ¿Qué es para ti el fútbol hoy en día? Bueno, para mí el fútbol es una mezcla explosiva de tres actores. Uno, el primero, recuerdo la infancia, de la Real Sociedad, los equipos vascos, todos jugadores de oriundos del país, con problemas económicos, con situaciones de censura, de represión, en la dictadura, el orgullo de jugar solamente los propios vascos el deporte, no solamente el fútbol, sino lo que era el deporte, la primera sensación que yo me acuerdo, el deporte popular, Erri Kirolak, el deporte del pueblo, es la primera sensación que tengo. La segunda, ya la toma de conciencia crítica, como industria que se acaba de comentar, y a la vez contradicción. Me acuerdo de aquellos deportistas olímpicos, no sé qué olimpiada, de origen africano, que levantaron el puño negro con un guante negro, con orgullo, atletas reivindicando la negritud en frente del imperialismo blanco en no sé qué olimpiadas, y que impactó en el mundo. O me acuerdo aquí mismo en mi país los boicots masivos contra las selecciones de Israel o contra otras selecciones, o el debate sobre las olimpiadas o sobre los campeonatos de fútbol bajo la dictadura argentina, etcétera, el contenido político, todas esas contradicciones, por último. Y por último, el tercer factor, ¿no? Ahora mismo el deporte, en concreto el fútbol, que es lo que estamos hablando, y ya entrando al debate en serio, lo anterior también en serio, pero avanzando, el fútbol en estos momentos es la reflexión, o digamos, el capitalismo en su sentido toyotista, ¿no? Todo un equipo realizado que juega en equipo, como los de la producción toyotista, de grupos pequeños de trabajadores que tienen que rendir al máximo, que tienen que dejar la vida ahí, tienen que dopar, que tienen que, tanto trabajadores asalariados en la industria normal, que tienen que tomar las boticas, o tienen que, no tienen que coger baja y tienen que ir al trabajo y tienen que producir en equipo. Un modelo toyotista, que es un equipo de fútbol en este caso, o las minas antiguamente en el siglo XIX, los grupos de mineros que tenían que trabajar para producir, u otros grupos de trabajo, sin entrar en el debate sobre taylorismo o toyotismo, eso es el fútbol en estos momentos, ¿no? Y un cuarto factor de reflexión sería el fútbol, ciñéndonos al debate, y concluyo con esto, como instrumento del imperialismo, como instrumento de la droga, como instrumento de la corrupción, como instrumento de la manipulación, etcétera, ¿no? Estos cuatro factores se agolpan en uno solo, y es el debate sobre el fútbol y el deporte en general en la sociedad capitalista, ¿no? En el modo de producción capitalista. Bueno, las tres intervenciones que habéis hecho nos iría un poquito más para allá, ¿no? Hacer una pregunta más que a título subjetivo, sino la máxima objetividad que podemos llegar. Es decir, ¿ha perdido el fútbol su esencia de deporte? ¿El mercado capitalista, visto como individualismo, se apoderó de esa esencia comunitaria, el colectivismo, como hemos comentado, ¿no? De cómo fue el origen del fútbol, justamente Ángel Capa ha comentado, y luego también Gilo, pues en parte también de todo el mercado capitalista, la plusvalua, la explotación, etcétera, etcétera, que acaba viendo en el fútbol. Y a ti te pregunto ahora, Javier, ¿ha perdido el fútbol su esencia de deporte? Bueno, sí, en principio sí, claro, evidentemente, ¿no? Que queda muy poco del deporte en la medida en que nos refiramos al deporte profesional, claro. En el deporte profesional, supongo que salvo deportes un poco que se presten poco al consumo y al negocio, han perdido el carácter deportivo, digamos, ¿no? Aunque bueno, me parece que en un sentido no es ¿cómo decirlo? No es una fatalidad, sino una lucha absolutamente desigual, ¿no? De hecho, digamos, en el, quiero decir, es posible mantener un espíritu deportivo, lo que pasa que, claro, uno, si intenta mantener un espíritu deportivo, como podría ser incluso el propio Ángel, podría representar eso, ¿no? Una visión del juego más volcada a justamente más volcada al juego y menos al resultado, digamos, aunque sin despreciar el resultado, por supuesto. Es posible mantenerlo, vemos, no sé, por ejemplo, el Barça de Guardiola, desde el punto de vista del juego, fue un equipo que en ningún momento utilizó cualquier tipo de medios para ganar, mantuvo un espíritu deportivo, una fidelidad, una forma de entender el fútbol que no prioriza absolutamente el resultado. Pero claro, lo hace, quizá ese ejemplo sería un ejemplo de cómo se puede vincular al negocio, porque fue también un equipo exitoso y que produjo mucho dinero. Pero claro, es difícil mantener ese espíritu deportivo en una sociedad en la cual el criterio de regulación de la vida social es el ganar o el perder, entendidos de una forma absolutamente reductora, digamos, en términos de cuánto dinero se produce y en un concepto en el cual es, digamos, muy reductivo del ganar y perder, en el sentido que uno, si gana, es el mejor y no hay ningún análisis del proceso. Y si pierde, no, como se dice en Argentina, no existe, digamos, no es ni tomado en consideración. Y además creo que, y con esto cierro, creo que justamente en el caso del fútbol se ve quizá con más crudeza ese criterio, porque hay algo en el juego del fútbol que yo creo que lo distingue del resto de los juegos y del resto de los deportes, que es lo que lo hace fascinante, ¿no? Que es que el proceso del juego, que el resultado puede no tener que ver con el proceso del juego, ¿no? Se me ocurre que en el baloncesto, por ejemplo, es más difícil porque se anota mucho, digamos, ¿no? En el fútbol es muy difícil anotar. Y por lo tanto, y además el propio juego, digamos, el propio deporte, por decir así, le da mucha importancia al proceso, al hecho del juego y menos quizá la anotación, ¿no? Es más difícil la anotación. Entonces eso hace que pueda, para decirlo rápido, ganar el que juegue peor. Y eso lo hace también fascinante, pero claro, eso exige un espectador o un analista más refinado, digamos, que no mire solamente el resultado. Y en una sociedad que solo mira el resultado, es muy difícil enfocarlo de esa manera, ¿no? Interesante el análisis de Javier, porque bueno, un ejemplo de esto en el fútbol es esa selección italiana, el fútbol italiano, ¿no? Donde suele tener esa imagen de un fútbol, no es un fútbol atractivo, no es un fútbol de que a lo mejor controle el partido, pero justamente es una selección que tiene cuatro mundiales, ¿no? Y ahí es donde tu análisis se ve ese ejemplo, ¿no? De la diferencia entre el juego y la diferencia entre el resultado, a diferencia de otros deportes como ese, no sé, el atletismo, el que más corre es el que llega, ¿no? En eso también le hace interesante el fútbol en sí. Ángel, yo te voy a preguntar a ti. El fútbol fue un deporte vinculado, y además has comentado antes, ¿no? El fútbol fue un deporte vinculado a clases populares, a diferencia de otros deportes, como puede ser un ejemplo que a lo mejor puedo desconocer, ¿no? Pero a veces ha vinculado mucho más el tenis o el golf a las clases altas. El fútbol, un deporte colectivo, posiblemente un deporte, claro, de poco gasto económico, ¿no? Con un balón, ¿no? O incluso hasta con piedras se jugaba en situaciones de economía crítica. Por ello, equipos como Manchester United, Bayern Leverkusen, o en América Latina, si no me equivoco, el Talleres de Córdoba, fueron equipos creados por los trabajadores. ¿Podemos decir si sigue siendo un deporte de clases populares o de qué clase social es el fútbol hoy? A propósito, me hiciste acordar, en Argentina hay un club, Argentinos Juniors, donde empezó Juan Maradona, que se llamaba originalmente Mártires de Chicago, que lo fundaron gente de izquierda, ¿no? Después cambiaron el nombre. Esto no lo inventó nadie, en primer lugar. Es una creación colectiva que fue evolucionando con el tiempo. No se sabe cuándo empezó ni dónde empezó, tampoco con certeza. Se dice en China, se dice en Florencia, se dice yo qué sé, en distintos lugares, hace 5 siglos, 3 siglos, 4 siglos, no se sabe. Y fue primero un deporte plebeyo, ¿no? Hay 2 reyes o 3 que lo prohibieron, como cuenta Galeano en su libro, en Inglaterra, porque alteraba el orden, digamos, ¿no? La gente jugando en las plazas. Primero jugaba con la mano, con el pie, y fue cambiando, fue evolucionando, hasta que en Inglaterra, no sé en qué época, en qué fecha exactamente, lo reglamentaron, ¿no? Le pusieron hicieron el reglamento, marcaron la cancha, dieron las dimensiones, las áreas, etcétera. Entonces ya le dieron, digamos, el carnet de identidad. Pero tenía una esencia, tenía, como digo, un significado. Y voy a contar una brevísima anécdota para ver cuál fue su evolución hasta ahora, ¿no? Como todos sabemos, Uruguay le ganó a Brasil en 1950 en el Maracaná el campeonato del mundo. Perdía 1-0, ganaba Brasil 1-0. Con el empate era campeón Brasil. Y estaban empatando y Gigia, el extremo derecho de Uruguay, bien tirado sobre la derecha, casi sin ángulo, hace un gol en el primer palo, cuando Chafino estaba solo en la mitad de la portería. Chafino era otro delantero que tenía Uruguay. Y cuando Gigia, ese era el gol del triunfo, el gol que hizo campeón del mundo Uruguay. Cuando Gigia va a abrazar a Chafino, el Chafino, en vez de gritar el gol, cuenta mismo Gigia, que le dijo, ¿por qué no me diste la pelota a mí que estaba solo? Es decir, el Chafino le daba un valor al juego muy superior al resultado, y nada menos que a ese resultado, el resultado que lo hacía campeón del mundo. Sin embargo, a Chafino le importaba mucho más la jugada que en ese momento, nada menos, ¿no? Y otra característica es que en ese mismo equipo, Julio Varela, que era el capitán de Uruguay, al ver la tristeza de toda la gente de Brasil, se conmovió y salió del hotel, él mismo lo cuenta, a tomar un vino con los brasileños para compartir su pena. Algo, digamos, que ejemplifican lo que significaba el fútbol. Primero el sentido del juego, el valor que tenía el juego, y después ese sentido de solidaridad, ese sentido de respeto por el rival. Eso era lo que, y bueno, de eso, ahora que dicen que ganar no es solamente lo más importante, sino lo único importante, por lo tanto, un desprecio absoluto al juego. Si ha perdido el juego, el valor que tenía, totalmente. Y en cuanto a esa solidaridad y a ese respeto al adversario, totalmente inexistente, salvo excepciones, porque también Xavi Hernández de Barcelona dijo una vez que él le dolía más fallar un pase que fallar un gol. Es decir, también le daba más importancia al juego que al resultado. Pero bueno, eso fue porque el capitalismo, el negocio, le fue introduciendo sus valores. Hay que ganar y se terminó, porque ganar vende. Y a partir del resultado, del triunfador, están la fabricación de los ídolos y toda la historia que han transformado el fútbol, si se lo han arrebatado a la gente, ¿no? Nos han robado el fútbol como tantos otros bienes comunes. No solamente el fútbol, como decía recién el compañero, todo el deporte, ¿no?, ha sufrido esa transformación. Gilo, yo quería preguntarte a ti, que, bueno, me acuerdo la anécdota que me decía justamente estudiando sociología en la universidad una docente, freudomarxista, nos ponía el ejemplo de la explotación, te has comentado alguna cosita antes, la explotación del fútbol, es decir, el análisis de la plusvalua, el análisis de la explotación, de manera analítica, que sucede en el fútbol. Poniendo un ejemplo, la profesora, la docente, muy buena docente que me acuerdo, y nos ponía diciendo de cómo un futbolista, como puede ser Ronaldo, también está explotado, o como Messi, está explotado por la ganancia que produce, ¿no?, la producción que hace con el fútbol, y toda la plusvalua, todo el excedente que se queda la gran empresa, si en este caso la situamos como Real Madrid o como Barcelona. ¿Cómo valoras tú? ¿Podemos decir que los futbolistas son gente que está explotada? Bien, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo en que, vamos a ver, tenemos que matizar o precisar una cuestión. Una cosa es el fútbol, y una cosa es el deporte y otra cosa es el juego. El juego era el juego, el arte, el baile, la diversión, la orgía, el tumulto, la fiesta, el Homo Ludens, que decía un famosísimo historiador que no vamos a citar, era una cosa y es una cosa común en la especie humana. El juego es una cosa vital de los niños y de los adultos, ¿no? Y es una cosa previa a la sociedad capitalista. El deporte es una construcción de la sociedad capitalista. Esto yo creo que tiene que quedar claro. Messi, en lo que tú te referías, cualquier deporte, no solamente el fútbol, cualquier deporte, hay un salto, hay un abismo. Cuando se creó la burguesía, cuando la burguesía emergió, una de las cosas fundamentales que la burguesía hizo fue evitar que la clase trabajadora, los campesinos arruinados, los vagabundos, las masas explotadas, las mujeres, los niños, la familia, se reuniera, jugara, estuviera, hiciera los juegos medievales, hiciera las sociedades medievales, hiciera, se reuniera en tascas, bailara, fornicara públicamente, etcétera, ¿no? Lo sabemos fuera de la versión oficial de la historia, ¿no? Y para eso se creó el deporte. Entre otras cuestiones, ¿eh? Entre otras cuestiones. El deporte tenía una función, y hay bibliografía a tope. La función era evitar que los colectivos trabajadores, las mujeres que estaban condenadas en la fábrica y en sus casas, los niños que tenían que jugar entre el barro y entre los charcos después de trabajar 12 horas en las minas o en las fábricas, tuvieran un minuto de discusión y de debate, tanto en las tascas, en las barriadas, en esos sitios, ¿no? Y el deporte se creó, fue una construcción decisiva en un segundo plano, luego a lo largo del debate que hoy hemos tenido primero, en un segundo plano fue aplicar a la clase trabajadora lo que había desarrollado primeramente la burguesía para sí. ¿Qué función tenía? Evitar que la clase obrera tuviera tiempo de discusión, de entretenimiento, de debate, de juego, de confraternizar entre ellas fuera del trabajo. Estaba prohibido a la clase trabajadora reunirse en las tascas, reunirse en las fiestas, reunirse en las plazas públicas, reunirse en otras muchas instituciones. Y para que no se hicieran, para que no se reunieran, se suprimió el juego y las empresas capitalistas empezaron a propiciar el deporte, no solamente el fútbol, sino otros deportes, el boxeo, el rugby, etcétera, etcétera, ¿no? Y de aquí surgió la diferencia entre juego y deporte. Esta es la primera cuestión. Y el deporte, como tal deporte, y si para mí es un punto crítico de debate y podríamos discutirlo durante horas, el deporte es la exaltación de la mercantilización del sujeto como persona en la rentabilidad absoluta. Bien, en el criterio fordiano de rendimiento individual en la fábrica, incluso en el criterio malthusiano y en el criterio anterior de producción pre-malthusiana, Malthus, Ford y Toyota, en esos criterios es el deporte, es ese desarrollo. Y mientras que el juego es anterior, el juego es otra motivación y otra mentalidad anterior. Entonces, la primera cuestión, y con esto preparo la respuesta muy breve con respecto a la segunda cuestión. Cuando Messi, cuando cualquier jugador de estos que roban descaradamente a la hacienda, cuando otros jugadores, no solamente de fútbol, sino de ping-pong, o de golf, o de rugby, o de tenis, o de cualquier otro deporte, estos jugadores y jugadoras están en una estructura industrializada, en una estructura política, en una estructura financiera, en una estructura urbana, en una estructura industrial, en la cual hacen la función de trabajadores y trabajadoras para crear y para reproducir no solamente la acumulación de capital, sino también la acumulación ideológica de su misión individualista en base a los valores burgueses de que el individuo, o en este caso la mujer deportista, por medio del esfuerzo personal, por medio del sacrificio personal, por medio de una dieta alimentaria, por medio de un sacrificio de horario, por medio del mito del individuo o de la persona o de la mujer, etcétera, que tiene un rigor personal a la hora de alimentarse, de trabajar, horarios, etcétera, toda la ideología burguesa es capaz de triunfar. Entonces, en toda esta mezcla de factores, lo que era la capacidad de las clases trabajadoras, y podemos hablar del socialismo, del anarquismo, incluso de la Internacional del Deporte que se creó en la Tercera Internacional, y esto es poco conocido, y la Internacional, la Asociación Internacional del Deporte Socialista, etcétera, etcétera, hubo una lucha de clases ferocísima para anular y a imponer solamente no solo la industria del deporte como tal, sino la ideología individual o, en todo caso, la ideología colectiva, en este caso toyotista, de la rentabilidad absoluta. Entonces, hablar exclusivamente de fútbol, o hablar de remo, o hablar de un típico atleta que tiene que estar con las anillas, o hablar incluso del corredor de fondo, o hablar del maratón de que cumple y hace 42 kilómetros y pico. O hablar de esto sin tener en cuenta que el deporte es, en el modo de producción capitalista, un instrumento más de acción, es un error de fondo, es un error profundo de fondo, ¿no? Y lo que estamos asistiendo es a la escisión profunda que se ha producido entre el juego, el homo ludens anterior a la industrialización y el deporte como un instrumento más de dominio. Y Messi no solamente es un deportista que cobra un montón, Messi es un factor de alienación de cientos de miles de personas, lo mismo que es Ronaldo o lo mismo que es cualquier jugador de la sociedad. Y este es el punto crítico donde realmente tenemos que... a mí me ha costado tiempo darme cuenta de esto, ¿no? Pero en estos momentos yo soy antideportista. Yo no estoy de acuerdo, si me permites, ¿eh? Sí, adelante, adelante. Para eso estamos, para debatir también, adelante. Sí, en algunos aspectos no, porque, por ejemplo, de todo el dinero que produce el fútbol en España, los jugadores, incluyendo a estas figuras que siempre aparecen en los medios de comunicación, los jugadores se llevan el 16% de todo el dinero que produce el fútbol en España, que no me acuerdo la cantidad ahora, pero sí me acuerdo que se llevan el 16%, es decir, más o menos como cualquier trabajador. En el mundo, el total de los jugadores en el mundo, solamente el 2% cobra más de 700.000 euros por año, el 2%. Y no me acuerdo el porcentaje, la gran mayoría apenas tiene para vivir, porque estamos hablando de los jugadores profesionales y nos referimos solamente a estas grandes figuras que aparecen ahí, y que son utilizadas como, efectivamente, también son utilizadas como alienación, como cualquier otra actividad que se apodera del capitalismo, ¿no? El capitalismo se apodera de los actores, de los escritores, de los jugadores de fútbol, y de cualquiera que tenga una actividad pública, para utilizarlo efectivamente como eso. Pero digamos que esos son la ínfima minoría. Cristiano Ronaldo, Messi, los jugadores del Real Madrid, los jugadores del Milán, son una ínfima minoría en relación con todos los jugadores profesionales que hay en el mundo y que ganan, ya insisto, el 2% en el mundo supera los 700.000 euros por año. Eso es una realidad que no nos dejan ver los medios de comunicación, ¿no? En cuanto a la evasión de impuestos, evidentemente pertenecen esos jugadores porque ganan cifras obscenas, y en las cuales yo tampoco estoy de acuerdo, pero pertenecen a empresas. Los jugadores prácticamente ni intervienen en el manejo del dinero. Y vivimos en un contexto donde al Corte Inglés, por ejemplo, Hacienda le devuelve en los últimos 5 años 41 millones, me parece, de euros en los últimos 5 años. Donde todo el mundo, las grandes empresas no pagan impuestos. Se vive en ese ambiente y en ese contexto, del cual esos jugadores de fútbol, pues no tienen, digamos que no tienen, son los menos culpables. Son chicos que juegan bien al fútbol, muy bien, que son estrellas, que juegan mejor que cualquier otro de los jugadores del mundo, y que están en esa situación, simplemente. No hay que ponerlos a ellos como elementos culpable del capitalismo, ni mucho menos, ¿no? Es que yo creo que hay una cuestión previa, ¿eh? Vamos a ver. En Europa, en estos momentos, no solamente hay jugadores de fútbol, hay un montón de niños, por ejemplo, africanos, o aquí mismo en el País Vasco hay un montón de niños y de jugadores de deportes precarizados que cobran una miseria. Pero se trata de la reproducción de la fuerza de trabajo. Por poner un caso, en el caso del fútbol, hay cientos de familias trabajadoras, y yo sé por la experiencia que tengo por médicos de aquí mismo, de la Real Sociedad, o cercanos a la Real Sociedad o al País Vasco, que ven cómo en familias obreras ya se preparan a niños pequeños para que, incluso con una edad de 12, 13, 14 años, se les hagan determinadas operaciones en las rodillas ahora siendo jóvenes no tengan por ahora determinadas dolencias y puedan rendir hasta los 30 y tantos años, aunque luego queden machacados. Esa es la misma reproducción de la fuerza de trabajo, aunque cobren poco, porque hay fuerza de trabajo que cobra muy poco y muy pocos trabajadores cobran mucho. Entonces, que haya no solamente futbolistas que cobran muy poco, sino que haya otros muchos deportistas que no cobran nada, y habría que analizar, por ejemplo, la cantidad de deportes de atletas o la cantidad de deportes colectivos o la cantidad de deportes olímpicos que traen trabajadores, chavales, por ejemplo, de África o del este europeo o de barriadas obreras que les meten a sitios y cuando los explotan al máximo los abandonan como si fueran trabajadores frustrados. La lógica del capital es coger a un trabajador o a una trabajadora joven, destrujan hasta el final, independientemente de lo que cobren, y cuando los han agotado, tengan 60 años o tengan 22, los tiran a la cuneta, aunque haya trabajadores. Sí, que estoy de acuerdo en eso, sí. Trabajadores como Ronaldo, como Messi, que cobran un dineral, pero el promedio es una miseria de explotación. Entonces hay, en la clase trabajadora, hay una necesidad, sobre todo a partir de la crisis de los 70, la crisis de los 80, y luego hablaremos, cuando hablemos de los hooligans, hay una necesidad de, aunque sea el hijo de una familia de 3, de 4 niños, que sea el hijo que salga futbolista, o que salga boxeador, o que salga deportista, ya que no va a poder salir arquitecto, que salga deportista y que saque a la familia del agujero. Y aquí hay casos, y lo sé, en la cual a niñas les hacen operación para que aguanten hasta los 30 años y cuando se agotan, porque les han dopado, les han preparado, etcétera, cuando se agotan de 30 y tantos años, los tiran como a una fuerza de trabajo normal, como antiguamente se echaba a los pequeños en las minas. ¿Cuántos deportistas llegan con los 50 años con el cuerpo aplastado, físicamente destruido por el dopaje, por horas aunque no sean deportistas, y ni Dios habla de ellos? ¿Y cuántos trabajadores con 60 y tantos años en las fábricas terminan agotados? La seguridad social no habla ni de uno ni de otros. La reproducción del capital no busca si son deportistas o si son trabajadores de la metalurgia o si son trabajadores de la casa. Eso al capital le importa un pepino. Lo que importa es sacarte la rentabilidad. Y cuando un niño de 14 años lo llevan en San Sebastián a jugar a la playa de la Concha, no están buscando nada, simplemente lo que están buscando es el beneficio, o bien de la Real Sociedad, o bien del Barcelona, o bien de cualquier equipo alemán, o del Real Madrid, que cuando cogen a un niño que está jugando muy bien en la playa de la Concha, al cabo de 30 años está agotado físicamente, sea futbolista o sea ciclista. ¿Cuántos ciclistas están con el hígado reventado? ¿Y cuántos trabajadores con 60 años están psicológicamente destruidos por 8 horas de trabajo? Eso es lo que yo estoy hablando. Sí, se había ido la voz, Gino. Mira, paso un momento ahora. Interesante el debate, la verdad, que entre el que habéis hecho, ¿no? El debate de diferentes puntos de vista que complementáis en algo, ¿no? Tanto Gilo como Ángel. Paso la palabra a Javier en lo que quieras añadir, porque es un debate interesante lo que se está analizando entre, si que decimos, deportistas de primera, deportistas de segunda y todo el enfoque de explotación que hay detrás. Está claro que el universo del fútbol, aunque sea profesional, es muy diverso, digamos, incluye cosas muy diferentes, ¿no? Desde jugadores semi-profesionales hasta las 2-3 superestrellas de... Y creo que ahí sí habría que distinguir porque no es exactamente lo mismo, ¿no? A mí, no obstante, siempre, como también esto, como espectador, como hincha, digamos, me generaba siempre la duda, quizá Ángel ahí, quizás es una cosa que Ángel pueda aclararme un poco. Claro, es verdad que evidentemente todo esto que estamos diciendo del cómo el capitalismo ha convertido el fútbol en, como cualquier otra actividad, en una mercancía, y cómo la exprime, digamos, y la en definitiva termina quitándole el elemento deportivo, digamos, y el elemento del juego específico del fútbol. Pero claro, también ahí es como, yo no sé si es una cuestión de en un punto también, ha contribuido, yo siempre me preguntaba, digo, ¿en qué sentido ha contribuido a su mejora, ¿no? No, está claro en qué sentido ha contribuido a su ruina, pero ¿en qué sentido? En el sentido de la profesionalización, digamos, ¿no? ¿Hasta qué punto la profesionalización, digamos, ha permitido el desarrollo del juego hasta grados muy altos, ¿no? Incluso el fútbol que no que no requiere una gran, digamos, como otros deportes, y ahí también hay una especificidad, una excelente condición física, ¿no? Sino que en el fútbol depende de las épocas, ¿no? Pero han jugado, puede jugar los bajitos, los gorditos, los altos, y eso también es un elemento interesante, ¿no? Pero bueno, siempre hay la tensión entre profesionalización y mercantilización, digamos, diría yo, ¿no? Esa es un poco la duda que como hincha siempre tenía, digamos. Estás escuchando Debate a Fondo en Enfoque Crítico, un espacio para la reflexión política en libertad. Debate a Fondo, conduce Aníbal Garzón. Ángel, te paso la palabra también si quieres añadir alguna cosa, ¿no? Respondiendo a Gilo y también entrando en el tema de que al final está un poco vinculado con lo que estamos hablando, ¿no? De el caso de la corrupción, ¿no? Esa entrada, ¿no? En el fútbol, esa absorción, ¿no? Mejor que entrar absorción por todo el mercado capitalista, y en los jugadores de primera, si lo llamamos así, ¿no? Los jugadores de primera clase, ¿no? Si hablando en este caso de Messi, de Ronaldo, no hablamos de los otros jugadores que tú bien has señalado, también todo el factor de corrupción, ¿no? ¿El fútbol es sinónimo de corrupción? Sí, sí, claro, por supuesto que sí, y sobre todo la FIFA, que es la entidad que gobierna al fútbol en el mundo, es una entidad absolutamente corrupta y además con manejo mafioso, directamente mafioso, ¿no? Eso por supuesto que sí, y las distintas federaciones en distintas partes del mundo, habrá excepciones, también lo son. Sí, donde está el dinero hay corrupción, pero es la esencia del capitalismo además la corrupción. No es una desviación de algunos corruptos. El capitalismo funciona a base de corrupción. De ninguna manera el mercado es libre, como todos sabemos, de ninguna manera la competencia es leal, etcétera, ¿no? Todo es una corrupción enorme, y el fútbol que maneja tantísimo dinero, por supuesto también que es corrupto. Y estoy de acuerdo con el compañero que hablaba de la explotación de los jugadores. Eduardo Galeano, que nombraste al principio, decía que el fútbol es un largo viaje del placer al deber. Efectivamente, si jugábamos por placer. Cuando uno iba a jugar de niño, nosotros llamábamos potreros a los lugares de terrenos baldíos, jugábamos por un placer inexplicable, ¿no? Yo no puedo explicar lo que sentía, la alegría que sentía cuando iba a jugar al fútbol ahí. Y cuando jugaba en primera división también. Después, claro, después se van introduciendo factores de la necesidad de producir, como decía el compañero, y estoy totalmente de acuerdo. El jugador tiene que producir puntos, tiene que producir triunfos, y ya el hecho de disfrutar, digamos, no se tiene en cuenta, al revés. Aquel que dice que se quiere divertir o que el fútbol es una diversión, se toma como una debilidad, digamos, ¿no? Como una debilidad de perdedores. Si aquí se trata de producir y se trata de ganar. Ese es el discurso dominante, pero no solamente en el fútbol. Como decía el compañero, también en otros deportes, en el ciclismo, en el atletismo, donde existe el doping, se han descubierto miles de casos, en arreglos de partidos, como se han descubierto infinidad de casos, ahora con el hecho de las apuestas, es una corrupción descomunal. Es decir, el capitalismo en sí mismo es una corrupción descomunal, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo, y en lo que preguntó, lo que planteaba Javier, en alguna medida, por supuesto que sí, que hay una mejora, ¿no? Digamos que al ser profesional, pero hay un cuidado más con más empeño del físico, etcétera, ¿no? De la preparación física, cuidado de la comida, etcétera. Pero también, como decía el compañero, también el deporte profesional es insano, es decir, no es salubre practicar deporte profesionalmente. Los jugadores terminan con la cadera, con los tobillos, con las rodillas, pero no solamente los jugadores de fútbol, los jugadores de baloncesto, cualquier atleta, porque se exceden y claro, y exponen el físico a esfuerzos que luego lo pagan. Evidentemente el físico después, digamos que cobra esos excesos, ¿no? Por un lado los ayudan a ser más sanos y por otro lado los destruyen físicamente, ¿no? También es un poco, la pregunta a ti para ti, Giro, sin salir del tema, es el fetichismo sobre la mercancía. Y viendo los equipos de los años 60, los años 70 en el fútbol y seguramente muchos deportes, no salía esos cuerpos esbélticos, esos cuerpos deportistas, esos cuerpos del marketing, ¿no? Y ahora mismo pues vemos a Ronaldo donde es parte también de ese modelo, de esos anuncios de televisión, de salir con sus abdominales, de presentar un cuerpo muy atlético, donde el fútbol principalmente pues no era ese cuerpo tan atlético como se presenta hoy. ¿Ese es el fetichismo de la mercancía, Gilo? Sí, en parte sí. Mira, vamos, sí, voy a contar una más que anécdota, una experiencia personal y colectiva que tiene que ver con todo lo que has comentado y tiene que ver con la cuestión del fútbol y la cuestión del juego. En mi país, aquí en el País Vasco, yo cuando era niño jugaba en un pueblo, jugábamos a la pelota vasca. Y había un frontón pagado por el ayuntamiento donde todos los niños y las niñas nos juntábamos a jugar con la pelota vasca y andábamos como locos con la mano, nos partíamos la mano con pelotas súper duras y jugábamos y disfrutábamos. Era juego. De pronto un día nos enteramos, vimos en la pared del frontón un cartel puesto prohibido jugar a la pelota vasca, solamente se puede jugar a fútbol. Eso es verídico, lo estoy contando con la experiencia. ¿Por qué? Porque la pelota vasca era el juego popular de muchas zonas del País Vasco. El fútbol era también un deporte potenciado no solamente por el mercado internacional, ni solamente solo por el Estado español, también por los intereses comerciales de la burguesía vasca. Pero se nos prohibió jugar a los niños y a las niñas, se nos prohibió jugar a un deporte tan simple como era la pelota vasca, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay unos intereses políticos, unos intereses económicos. Seguimos jugando objetivamente a Lucia, o sea, no, nos pasamos por el arco del triunfo, la ley, y seguimos jugando, ¿no? Y en este sentido ejercitamos el derecho, digamos, de la rebelión deportiva, ¿no? Pero hay un punto crítico y es que son tres pasos. Primero, el juego es una cosa colectiva. El juego es una cosa. Hay estudios antropológicos que demuestran que la especie humana se ha constituido en el juego, en el baile, en la fiesta, alrededor del fuego, moviendo en el ritmo de bailar colectivamente, de bailar en grupo, de disfrutar en grupo, ¿no? Primera instancia, segunda instancia. Cuando eso se rompe por la introducción de la disciplina laboral, la introducción del tiempo del cronómetro en el atleta, en la natación, en el deporte, en el tenis, en el fútbol, los tiempos reglamentados, el espacio reglamentado, la disciplina laboral, la disciplina de la fábrica, la disciplina del ejército, la disciplina de la escuela, y el espacio que eso implica, etcétera. Queda el tercer factor, ¿no? Lo que tú has comentado, ¿no? Yo te estoy hablando de los años 60. Y queda el tercer factor cuando empezó a introducirse la industria del juego, la industria política del juego, y la industria política del deporte, ¿no? El tercer factor, lo que tú comentas del cuerpo, ¿no? Es cierto lo que tú has comentado, el fetichismo del cuerpo, pero también, no solamente es del cuerpo, deportista, también hay un factor, y es que cientos de miles de personas, cientos de miles de trabajadores y de trabajadoras que están en las fábricas, en las tiendas, en los grandes almacenes, en los supermercados, en los autobuses, o que están en paro, o que están en la escuela, o que están buscando trabajo, o que tienen trabajo precarizado, en la sociedad capitalista actual, la capacidad física de dar una sensación de cuerpo explotable. No el cuerpo bello, sino de cuerpo explotable, de cuerpo rendible para el capital, de cuerpo, lo mismo que cuando en los mercados en la Edad Media, o cuando yo he visto en mi pueblo los mercados de bueyes, los mercados de caballos, los mercados de vacas. Se miraban mucho, y antiguamente cuando se miraban los esclavos, los mercados de esclavos, todos hemos leído a Aristóteles o a Cicerón, ¿no? Cómo hay que mirar a un esclavo, cómo hay que abrirle la boca para mirarle los dientes, ¿no? Ahora en una fábrica, en una empresa, en cualquier sitio, cuando se busca a un trabajador y una trabajadora, se busca el cuerpo. No solamente es el cuerpo de Ronaldo o el cuerpo de Messi, es el cuerpo de cualquier niño o niña que tiene que ir a un trabajo, que tiene que rendir determinados criterios físicos y psicológicos de rendimiento. Ahí está realmente el problema. Pues el fetichismo de la mercancía no es lo que en unos segundos nos presentan con Messi, que debe 15 millones de dólares o de euros y que está defraudando al fisco y que está en un yate por ahí y como luego vemos la televisión durante 3 segundos, sino que ese cuerpo que vemos en ese jugador de fútbol en realidad es la sublimación de los miedos de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores que intuyen o que sospechan o que saben que físicamente no dan el nivel medio de explotación que requiere el capital para que una persona sea explotada. Ahí realmente está el problema. Entonces el cuerpo, hay que preparar el cuerpo para que sea admitido para la explotación. Ahí realmente está el problema. Eso estaba en la esclavitud, eso estaba en la Edad Media y con el capitalismo, con la televisión. Lo que pasa es que utilizan a Ronaldo, utilizan a Messi, o utilizan a un ciclista, o utilizan a una tenista, o a un alpinista, o un equipo de remo olímpico, etcétera, para mistificar el problema. Eso es la parte secundaria del asunto. La parte prioritaria es que el capital necesita cuerpos explotables. No se puede permitir que una persona que vaya a trabajar, el capital, no puede permitir una persona que vaya a trabajar en una fábrica pese 110 kilos. ¿Cuándo puede trabajar con 80 kilos? Y es más rentable con 80 kilos. Y una mujer que tiene que estar en un sitio tiene que ser con un cuerpo sexualmente atrayente para el público, para el consumidor, para el hombre que va a comprar, etcétera, etcétera. Ese es el problema real. No es la mercantilización deportiva de un deportista de fútbol. Es lo que el capital necesita. Lo que pasa es que hacen, invierten la realidad, nos presentan a un deportista, una tenista vasca en estos momentos, por poner un caso, o a un ciclista ahora que está el Tour, etcétera, y nosotros caemos en la trampa. Lo que en el fondo está como estaba en el esclavismo, cuando miraban los dientes a un esclavo o a una esclava le tocaban el cuerpo, o cuando en la Edad Media miraban, porque yo lo he visto, miraban los dientes a un buey, ahora no hace mucho, en los años 60, porque lo he visto en mi familia, cuando había que comprar un buey para arar la tierra, se miraba los dientes, se palpaba la musculatura del buey. Ahora hay mecanismos para ver si un trabajador o trabajadora va a rendir lo suficiente. Ese es el problema de fondo. Y por tanto, el cuerpo es una forma necesaria de una persona que quiere, que se necesita ser explotada para sobrevivir, necesita ser explotada y, por tanto, tiene que preparar su cuerpo. No hablamos ahora de su psique, que ese es otro problema. Tiene que preparar su cuerpo para ofrecerlo al comprador. Y, por tanto, como la televisión nos habla de un deportista, nosotros cambiamos 180 grados la interpretación, la invertimos y pensamos que el deportista... No. Lo que está funcionando aquí es la dictadura de un cuerpo, que el capital exige un cuerpo explotable. Javier, quería entrar después de esa amplia reflexión, ¿no? que ha hecho Giro, reflexión muy, muy interesante, en otra temática que es yendo un poco al fútbol y América Latina. Claro, al estar, estuve varios años en América Latina y percibí pues esa sensación de fútbol muy diferente a Europa. Viendo el fútbol como un factor popular, un factor incluso de resistencia, es decir, el imperialismo norteamericano, donde el fútbol no es el deporte rey. Tenemos el béisbol, donde lo metió mucho la República Bananera, ¿no? En Centroamérica, y el fútbol representa en Sudamérica una movilización de masas donde incluso está hasta en el debate de la izquierda, ¿no? Que parece que sea hasta una imagen de liberación y además de integración regional, donde salen figuras como Evo Morales jugando a fútbol o Chávez representando a Venezuela en la Copa América de 2007. ¿Es el fútbol, dándole ahora otro tipo de factor de análisis, es el fútbol una imagen en América Latina de liberación o contra el imperialismo norteamericano? Bueno, yo creo que ahí depende mucho, ¿no? Quizá de la historia de cada país, habría que verlo más en detalle, ¿no? Pero sí que está claro que en América Latina el fútbol está, bueno, es muy muy conectado con las clases populares, digamos, ¿no? Es el deporte en casi todos los países, el deporte más popular. Quizás justamente se me ocurre que Venezuela quizás sea la excepción. Estoy intentando repasar, se me ocurre que es la excepción, la única excepción, ¿no? Que se me aparece ahora. Pero sí que es un elemento muy vinculado a las clases populares y ahí hay un elemento que es muy importante, creo yo, que se nombró aquí al comienzo, que era un poco la sencillez Eso también es una cosa que está cambiando, ¿no? Con la complejización de las reglas, por ejemplo, ¿no? Es decir, lo sencillo que era jugar al fútbol, ¿no? Yo recuerdo haber jugado al fútbol sin pelota, digamos, ¿no? Con algún útil, como decían los viejos relatores, que le contaba, hablaban del balón como el útil, con algo que sirviera de, ¿no? De pelota, digamos, de balón, ¿no? Entonces, con una latita, decía Di Stéfano, que jugaba con el hermano, con una lata abollada, la hacían una lata, la botaban bien para que sea. Claro. Recuerdo en el, bueno, lo más sofisticado de lo que no era un balón era hacerlo con los calcetines, ¿no? También. Pero claro, la pelota de trapo. Claro, la pelota de trapo, jugar con un envase de plástico vacío, hasta con una piedra. Yo recuerdo haber jugado en el colegio, ¿no? Quiero decir que ese lo poco que se necesita para jugar al fútbol, por supuesto que no se necesitan porterías, ¿no? La discusión era si había sido gol o no por lo alto del travesaño, ¿no? Del larguero. Bueno, y eso claro hace una conexión muy grande con el mundo de las clases populares, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que es una manera, digamos, es el juego más accesible, más comunitario, más que no para el cual no hace falta nada, ¿no? Y quizá hoy en día a mí eso cada vez me llama la atención como quizá es un elemento de consumo, ¿no? Como la televisión manda sobre el hecho de jugar, ¿no? Yo recuerdo que muchas veces entre ver un partido por televisión y jugar entre nosotros, íbamos a jugar entre nosotros, ¿no? A nadie se le ocurría dejar de jugar por ir a ver un partido de televisión. Hoy quizás es más difícil, ¿no? Y la complejización de las reglas hace que sea más difícil también jugar al fútbol sin nada, digamos, ¿no? Como era antes. Entonces sí, creo que efectivamente, bueno, en un continente que es el más desigual del mundo, digamos, sí que evidentemente el fútbol está muy conectado con las clases populares por esa sencillez que tiene su práctica, digamos, ¿no? O que tenía. Para contactar con nosotros solo tienes que escribirnos a producción radio online con dos oes @gmail.com o en nuestra cuenta de Twitter @enfoquecritico_. Es alucinante ver de cómo siempre se ve la imagen de la Coca-Cola o multinacionales en el sinfín del mundo, donde está el logo, donde hay Coca-Cola antes que agua. Pero también es alucinante, y sobre todo en los últimos años, que vaya donde se vaya, podemos encontrar símbolos del Barcelona y el Real Madrid, sean camisetas falsas, no verdaderas, por el precio económico, donde muchas clases populares no la pueden comprar, pero se encuentran. Entonces, no puede ser también a lo mejor eso, ¿no? De cómo convertirse también el fútbol en una imagen del imperialismo, donde Europa sigue controlando, ¿no? El fútbol, o sigue exportando el fútbol como antiguamente se exportaban otro tipo de creancias. Ángel, te la paso también para analizar un poco el fondo de América Latina, ¿no? La pregunta que habíamos hecho antes, tú como futbolista argentino, donde conoces bien a fondo el fútbol latinoamericano. Sí, las dos cosas que acabas de decir, ¿no? Efectivamente, en los centros de poder económico futbolístico, digamos que van a buscar materia prima, como hacen con otras cosas, en Sudamérica sobre todo, ¿no? En América Latina, en Sudamérica, ahí es donde, en Argentina, por ejemplo, hay un promedio de 400 jugadores por año se van de Argentina, y también de Brasil, y de Uruguay, y de Colombia, y de todos los países, para fortalecer al poder económico. Y además después, a través de la televisión y a través de todos los medios de comunicación, que son ellos también los propietarios, pues se difunden todo eso, los grandes equipos, los equipos más poderosos económicamente y futbolísticamente también, porque reclutan a los mejores jugadores de gran parte del mundo. Y Sudamérica se ha convertido en eso, en una fábrica para darle jugadores a los centros de poder económico. Ya prácticamente los campeonatos en Argentina, en Uruguay, en Brasil, pues sirven solamente como escaparate para vender jugadores. Y sobre todo a los centros, como digo, ¿no? Sobre todo a Europa, y a los grandes países, Alemania, España, Italia, Inglaterra, ¿no? Eso es así, se ha convertido en eso. No solamente jugadores profesionales, sino de Argentina se han ido en los últimos 5 años 6.000 niños entre 12 y 15 años. Y también están los intermediarios, los mercaderes, que llevan a esos jugadores a probarlos a distintos lugares del mundo, sobre todo en Europa, y después los abandonan. Entonces, también lo que se dijo aquí, ¿no? Que ya los niños ya no juegan por placer, como jugábamos antes, sino que el padre y el medio y todo los obligan a jugar para ver si pueden destacar y pueden sacar a la familia de la pobreza. Y ya les inculcan la obligación de tener que producir. Es decir, el viaje que decía Galeano, del placer al deber. Entonces, las dos cosas, ¿no? América Latina, Sudamérica ya se ha desvirtuado totalmente lo que era el campeonato, ya se ha convertido en un proveedor de materia prima para Europa, como también venden otras materias primas, ¿no? Gilo, si quieres decir alguna cosa, lo que sí que quería preguntarte a ti, pasando de América Latina a realidades ibéricas, si digamos así, el fútbol es una institución que se convierte en religiones del siglo XXI desde mi percepción personal, ¿no? Vemos aquí el debate amplio que tenemos entre todos. ¿Por qué? Porque bueno, hay sus rituales semanales de ver el fútbol en televisión, su simbología, ¿no? Las camisetas, su identidad colectiva, y parece que son las religiones nuevas, ¿no? Del siglo XXI. E incluso potencian identidades nacionales. ¿Qué mejor ejemplo que un Barça? Yo soy residente de Barcelona, en mi municipio, ¿no?, de Tarrasa, en un Barça con Cataluña, ¿no? Ahora mismo es un símbolo Barcelona del movimiento independentista. O un Madrid en España, o un Atleti de Bilbao en Euskal Herria, ¿no?, donde salen banderas constantemente, cada domingo juega Atleti de Bilbao, y banderas de Bilbao, y banderas de la Ikurriña. Si el fútbol es parte de los poderes del capitalismo, y a la vez son instituciones que fortalecen ese nacionalismo, no es en definitiva un nacionalismo de mercado, de las élites, y no es un nacionalismo de las clases populares. ¿Qué piensa Gilo al respecto? Bueno, vamos a ver. Yo primero estoy de acuerdo con lo que se ha comentado anteriormente. Latinoamérica es una producción, un sitio donde se produce fuerza de trabajo deportiva. Se produce fuerza de trabajo deportiva para el imperialismo, no solamente en el fútbol, sino en otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el caso de Argentina con futbolistas, o en el caso de Cuba con otros deportes, no sé cómo se llama, estos de que van corriendo, o otros deportes, ¿no? Pero también se produce... Gilo, perdón, no se te escucha. Espaldas mojadas, como se llaman los mexicanos, los emigrantes, etcétera. Y el deporte, ¿no?, de esta explotación de la fuerza de trabajo, porque el deporte, el fútbol, es una parte de todo este negocio y de toda esta industria. Partiendo de aquí, y eso estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado anteriormente, en lo que comentas yo haría una diferencia muy clara. Una cosa es el deporte, y con todas las contradicciones que tiene, que también el Barça es una institución capitalista, lo mismo que la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao, o sea, Osasuna, ¿no? Son instituciones capitalistas que se mueven dentro de la lógica capitalista, etcétera. Eso es incuestionable. Pero contradictoriamente con eso, y en la unidad de contrarios con eso, existe digamos el deporte en una nación oprimida. Una cosa es ver jugar, por ejemplo, a la selección de Israel, y otra cosa sería ver jugar a la selección de Palestina. Una cosa en estos momentos sería ver jugar a la selección de Estados Unidos, y otra cosa sería ver jugar a la selección de Cuba. Una cosa sería ver jugar a la selección de, no sé, por ejemplo, de Estados Unidos, y otra cosa sería ver jugar, por ejemplo, a la selección, o a la selección de Marruecos, y otra cosa sería ver jugar a la selección de el Sáhara, del pueblo saharaui, ¿no? Cualquiera que tenga un mínimo de perspectiva histórica, de conciencia, de conocimiento científico crítico y de ética, sabe que es totalmente diferente. Y yo antes, cuando he planteado el hecho de aquellos atletas de origen africano en el podio, que eran tres, levantando el puño en alto, aquello fue un factor desencadenante de la rebelión, no solamente en él, trabajadoras, antiguerra, etcétera, etcétera, en los Estados Unidos. ¿Quiere esto decir que hay una mezcla, lógicamente, por el carácter social, el carácter colectivo, el carácter que tiene todavía y seguirá teniendo, y la diferencia contradictoria entre deporte y juego, entre juego como ludens, como algo lúdico, como algo colectivo, y el juego ya prostituido, transformado, subsumido en deporte capitalista. Esta contradicción en las naciones oprimidas se vive con fuerza, ¿no? Y aunque el Barça sea, por citar tu caso, el ejemplo que has puesto, sea una institución capitalista, sin embargo, cuando juega el Barça contra el Real Madrid, yo he visto en la mitad de La Habana, he visto un partido, por televisión, lógicamente, entre el Barça y el Real Madrid, y el pueblo de Cuba apoyaba incondicionalmente al Barça, por las condiciones históricas que implica. Y entonces, si no entendemos que junto con la estructura capitalista de una industria del deporte, contradictoriamente unido a eso, y para entender la contradicción hay que tener una mentalidad dialéctica, unido a eso está, en unidad de contrario están los sentimientos de las naciones oprimidas, yo apoyo incondicionalmente que ojalá las selección del Sáhara, cuando lo tengan, le venga 22-0 a la selección de Marruecos, aunque sea una industria capitalista del Sáhara, por ponerlo así sencillamente, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí hay un factor muy fuerte que tenemos que tener en cuenta y que es que en los casos de estos tenemos que hilar muy fino en lo concreto en dónde empieza el juego colectivo, dónde termina el juego colectivo, los sentimientos, las referencias, los factores, etcétera, dónde empieza la industria capitalista, aunque sean capitalistas del propio país, en este caso los del Fútbol Club de Barcelona, que aceptan la ley española, aceptan todo eso, y son más reaccionarios y más neoliberales que cualquiera y aplican una estructura de plusvalía deportiva al 100%, etcétera. Pero otra cosa es gran parte del pueblo catalán, o en este caso del español, del pueblo catalán que apoya por factores emocionales, afectivos, de referencia histórica o sentimentales, apoya una estructura que durante años, una estructura deportiva popular que durante años. Este es realmente uno de los problemas de debate, ¿no? Y yo cuando decía el ejemplo, por ejemplo, de lo que yo viví cuando se nos prohibió jugar a pelota vasca y nos pusieron un cartel prohibido jugar a pelota vasca, solamente jugar a fútbol, eso explica todo ello. Y cuando en la Real Sociedad solamente había deportistas vascos, ahora ya hay deportistas internacionales, pues la desafección que en muchos sitios de Guipúzcoa ha causado todo eso, ¿no? Estos son factores que intervienen en toda la problemática de la cuestión nacional. Y uno de los problemas claros que en estos momentos, por ejemplo, en las Olimpiadas están en juego, es el contenido político de las naciones oprimidas, de los pueblos oprimidos, de los estados debilitados, de los estados pequeños, cuando tienen que jugar contra la alta industria deportiva de los grandes estados imperialistas, ¿no? Y la desproporción de instrumentos que hay y la simpatía que tenemos todos cuando vemos a un pequeño país empobrecido que sin embargo gana una medalla en Etiopía, por ejemplo, o en otros sitios, ¿no? Este factor profundo es, ahora no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero yo sí veo esa cuestión y desde luego apoyo incondicionalmente para que los pueblos pequeños aplastados, yo apoyaría incondicionalmente para que Argentina le metiera 27-0 a la selección norteamericana. 4-0 también está bien, ¿eh? 27 sería complicado, creo, Gilo, pero bueno, lo celebraríamos con mucho orgullo. No, Javier, cualquier cosa, nada, te voy a tirar palabra, cualquier cosa. Yo creo que has salido muchísimos temas, vamos a ir finalizando, bueno, nada, porque bueno, no tenemos tiempo. Yo creo que es un programa que nos daría para 3 horas. Yo te lanzo una pregunta, Javier, pero cualquier cosa que quieras comentar, debatiendo sí. A Gilo o a Ángel, adelante. Yo simplemente pues lanzo preguntas para, bueno, pues para ir haciendo pues subtema del tema grande que estamos tratando, que es el deporte, el fútbol en este caso, el capitalismo. Una pregunta sencillita. Como la dialéctica que hay entre infraestructura y superestructura, ¿no? Este es desde una pregunta del ámbito marxista. El fútbol, a veces, el fútbol, si lo tocamos como superestructura, ¿no? Como valor simbólico, moviliza muchas veces a masas sociales, celebraciones que si gana el Barcelona al Madrid o una selección de fútbol, el Mundial, la Eurocopa, la Copa América, y a veces esa gente no sale para hacer ciertas demandas políticas y económicas en contra del modelo capitalista. Esto quiere decir que la superestructura está dominando la infraestructura, ¿no? Las contradicciones en la infraestructura en el siglo XXI. Bueno, le has hecho la pregunta a la persona equivocada. Es una pregunta un poco buscada, ¿eh? No, quiero decir que yo no creo en esa relación entre infraestructura y superestructura así tan tajante y tan mecánica, ¿no? Pero no, yo creo que no hay que, digamos, esta idea de pensar que el fútbol distrae energías, de otro tipo de protestas, yo creo que no, que las identidades son múltiples, se solapan, no creo que haya una que sea dominante o que sea la verdadera sobre las demás, y entonces no creo realmente que el fútbol en ese sentido sea el opio del pueblo y que si, digamos, si la gente no le gustara tanto el fútbol, haría la revolución. Estoy simplificando para entenderlo, ¿no? Creo que las cosas son bastante más complejas y, de hecho, bueno, yo, por ejemplo, el recuerdo que tengo en el caso de Argentina, que quizás es un recuerdo contradictorio, justamente, ¿no? Cuando fue el Mundial en Argentina, yo era joven, digamos, y lo disfruté muchísimo, digamos, ¿no? Estuve en la final, estuve en los partidos de Buenos Aires que jugó Argentina, y bueno, en esa época tenía 13 años, pero quiero decir, visto desde hoy, uno no deja de sentir cierta, no digo cierta vergüenza, pero bueno, cierta dificultad, ¿no? Cuando uno piensa lo que pasaba a 600 metros de la cancha de River, que estaba la ESMA, que era el principal centro de tortura y de aniquilamiento, bueno, evidentemente. Pero yo no creo, digamos, en ese momento, por ejemplo, hace poco se supo una noticia que quizá la conozcan, que una forma de protesta muy sutil que hubo justamente en la cancha de River, que es donde Argentina empezó jugando su partido, después se fue a Rosario, los trabajadores de mantenimiento de la cancha de River pintaron los, como era un, digamos, en Argentina siempre los postes, digamos, de las porterías están pintadas con los colores del club local, digamos, ¿no? Y en la base de los postes, efectivamente. Y entonces en el Mundial se supo hace poco que los trabajadores de mantenimiento de la cancha de River decidieron como forma de protesta, pensaron bastante forma de protesta, pero al final, para no, digamos, hacer una cosa demasiado explícita y jugarse la vida directamente, pintaron la base de los postes de color negro, aprovechando que era una competencia internacional, la cual no podían estar pintados de rojo y blanco, que son los colores de River, lo pintaron de negro. Y recién hoy se supo, y bueno, y no, digamos, no era contradictorio, ¿no? Era, digamos, eran futboleros, les gustaba el fútbol, pero a la vez hicieron ahí una forma de protesta, Javier, que se conoció mucho después. Sí. Sí, lo pintaron de negro como luto por los desaparecidos. Exacto. Que había en ese momento, ¿no? Exactamente. Por eso lo pintaron de negro, sí. Exacto, sí, quizá lo estaba dando demasiado por sentado. Efectivamente, exacto. ¿No? Era un luto, un negro por el luto de los desaparecidos, de los asesinados por la dictadura, ¿no? Bueno, entonces creo que digo, en ese aspecto me parece que no hay, Argentina es un buen ejemplo, digamos, es un país muy politizado y a la vez muy futbolero, digamos, y no creo que una cosa le haya quitado intensidad a la otra, ¿no? Me parece que no son cosas que se restan mutuamente, sino que, bueno, son cosas que pueden ser, son compatibles, digamos, ¿no? No necesariamente. Bueno, a propósito de lo que dice Javier, yo me acuerdo que cuando digamos que la clase trabajadora en Argentina era peronista, ¿no? Y cuando el golpe militar que echó a Perón, estaba prohibido de nombrar a Perón, de decir Perón estaba prohibido, la palabra Perón estaba prohibida, no solamente el peronismo. Pero las hinchadas de fútbol en Argentina alentaban a sus equipos con la música de la marcha peronista. Entonces no le podían decir nada. Es decir, la letra era distinta, ¿no? Pero la música era de la marcha peronista. Y otro ejemplo, con la invasión de Estados Unidos a Irak, que con las mentiras de las armas de destrucción masiva, en Argentina hay Colón y Unión, son dos clubes que se odian, que son de Santa Fe, que son enemigos íntimos y que juegan en los clásicos, ¿no? Entonces la hinchada de Colón en ese momento jugaba un partido contra otro equipo y pusieron una pancarta, llevaron una pancarta a la hinchada de Colón que decía Bush, en la cancha de Unión hay petróleo. Por lo tanto, la gente sabía bien de qué se trataba, ¿no? Es cierto que tratan de utilizar el fútbol, y yo no tengo ninguna vergüenza en decir que yo disfruté muchísimo de los partidos del Mundial del 78, a pesar de estar aquí en España y de formar parte de una comisión de boicot al Mundial. Pero en realidad esa comisión era para denunciar a la dictadura. No me avergüenzo, porque yo también festejaba cumpleaños y me enamoré y tenía alguna fiesta que otra, por más que estaba militando, ¿no? Es decir, yo creo que son compatibles, como dice Javier, una cosa con la otra. Creo que justamente una de las experiencias de estando en América Latina, que supongo que también a giro, ¿no? El hecho de nacer, ¿no? En Europa, pues un proceso que luego te ves algunas de las diferencias con América Latina. Y una era esa, ¿no? De cómo ver a una sociedad, el caso de la Argentina, por ejemplo, muy politizada, pero muy futbolera. Mientras que en Europa llegaba un momento como que el hecho incluso de la universidad, donde había una crítica de que si eras más a la izquierda, estabas en movimientos sociales, estabas muy politizado, parecía que el debate de fútbol Real Madrid-Barcelona casi ni se tenía que hablar, ¿no? Es decir, como que se había un poco perdido, me refiero no a ámbitos políticos un poco más nacionalistas, sino es partidos comunistas, movimientos anarquistas, el fútbol es algo que del sistema, del capitalismo, o sea, que no se tiene que hablar. Y ahí viene un poco el proceso de secularización, ¿no? Yo creo que enfocado con el tema de la religión, donde en América Latina está visto de otro punto de vista como la educación, como la religión, ¿no? Puede ser incluso la católica una liberación, y aquí en Europa de vista de otra manera como una opresión, ¿no? Entonces, eso sí, pero, en el caso que veo. Sí, adelante. No, pero te voy a decir que esa división de los intelectuales, me parece que aquí el primero que rompió ese pudor de los intelectuales de izquierda que no se podían pronunciar a favor del fútbol fue Vázquez Montalbán. Y en América Latina, bueno, hay muchísimos, ¿no? Benedetti, Galeano, y hay muchísimos intelectuales que confesaron que eran apasionados del fútbol, igual que Vázquez Montalbán, apasionado del Barcelona, ¿no? Yo creo que eso también ocurrió ya hace bastante tiempo, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor alguna de las experiencias que se dieron como rompiendo, ¿no? Pero sí que es verdad que en América Latina fue como bastante un impacto que me dio de mucha gente politizada. Y nada, y para ir acabando, porque me dijiste de hora y media, la verdad que es un tema porque me habéis dejado muchísimas preguntas para hacer y comentar un debate viendo diferentes puntos de vista. Yo voy a hacer una pregunta abierta, la misma pregunta a cada uno. Empiezo por ti, Gilo, empiezo por ti mismo, que te había dejado ahora sin turno de palabra, y es, al igual que se dice otro mundo es posible, también podemos decir otro fútbol es posible y cómo debería ser. Bien, sí. Vamos a ver. Yo siempre tengo en este tema una precaución. Una cosa es hablar de fútbol, donde todos estamos de acuerdo, pero no olvidemos que el fútbol está dentro de un universo que es el deporte. Y entonces, vamos a ver. En el fútbol concreto yo me acuerdo que cuando en plena dictadura franquista, en el momento más álgico, ya muerto el dictador, cuando se estaban tensionando al extremo, fue en un campo de fútbol cuando la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao sacaron la Ikurriña, la bandera vasca prohibidísima por la cual habían muerto defendiéndola a miles de personas, la sacaron en un campo de fútbol y aquello fue un estallido de democracia popular, de etcétera, etcétera. No había que ver. Iribar y Cortabarría, que eran los capitanes. Un espectáculo. Lo mismo que otras circunstancias. Eso es incuestionable, eso yo no lo niego y lo defiendo y lo reivindico, ¿no? Pero también digo, antes de responder a la pregunta, que el fútbol es parte de una industria político-deportiva, es una industria específica de la sociedad capitalista. Y que, por ejemplo, cuando hay multitud de personas que van a defender al Barça o a otros deportes, también hay otra multitud de personas que leen deporte en periódicos en horas. Entonces, no solamente tenemos que analizar el fútbol, hay que analizar cuántas horas la clase trabajadora alienada se traga en televisión sin pensar en ella misma, en el deporte en conjunto. Porque una persona que puede hoy pensar en el fútbol, luego lo piensa en el baloncesto, o al segundo piensa en el rugby, o al segundo piensa en tenis, o al segundo piensa en otro espectáculo aberrante, pasivo y alienante, como son, por ejemplo, las carreras de coches, ¿no? Ahí está el problema. No solamente es el fútbol, sea, no solamente tenemos que analizar el fútbol, que es cierto, también tenemos que analizar la globalidad, leyendo mierda deportiva. Ahí está realmente el problema. Esas horas, ¿cómo se podían dedicar? ¿Qué otra política deportiva debiera hacer la izquierda? Ese es un debate a fondo, no solamente en la cuestión del fútbol. O sea, ¿cuántas horas? Basta analizar un periódico, un diario, un telediario, y cómo está pensado toda la estructura de la noticia, de la información, para no solamente en el fútbol, que en el Estado español vas a Escocia y es el rugby, vas a Irlanda y es el rugby, vas a Estados Unidos y es el béisbol y es, por ejemplo, el baloncesto. Y el baloncesto tiene un origen popular porque si el fútbol es sencillo, por no hablar de la pelota vasca, que era dar hostias, a una pelota que era más dura, es más dura que una piedra contra una pared, pues en otros sitios tienes jugar al baloncesto, etcétera, ¿no? Ese es un problema. Pero hay otro problema y es a la cuestión que se ha planteado. ¿Cuál es el futuro? Y aquí es para mí el problema. Yo pienso que en una sociedad futura tiene que desaparecer. Que el desarrollo de la persona humana es un desarrollo íntegro, donde el deporte como cronómetro, el deporte como ganancia, el deporte como ventaja, el deporte como victoria, el deporte como competición sobre el otro, a nivel individual y colectivo, el deporte como victoria, como humillación, etcétera, el deporte no como juego, eso tiene que desaparecer. Y en una sociedad donde esos valores individualistas o de equipo productivista, de disciplina, lo que he hablado antes, el toyotismo o del fordismo individual o del corredor de fondo, etcétera, esa victoria individual sobre los demás, eso tiene que desaparecer. Sí, Gilo, se escucha un poco mal. Gilo, ¿te puedes acercar un poquito el micro? Sí, bien. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Y repito muy brevemente porque se agota el tiempo, ¿no? Yo creo que en una sociedad futura, y es mi tesis, y pienso que la de más gente también, desde una perspectiva futura, el deporte entendido como yo lo entiendo de una creación capitalista donde el individualismo, la explotación colectiva, en este caso el toyotismo, en este caso la disciplina colectiva, y no hemos hablado del deporte como preparación a la disciplina militar, el deporte y el fascismo, el deporte y la escuela, el deporte, la gimnasia y la escuela, la gimnasia militarizada y la escuela, las filosofías de los nazis y los nazis, la gimnasia disciplinaria, de eso no hemos hablado. Yo pienso que en una sociedad diferente el juego tiene que superar al deporte. Y el juego es otra cosa, no es la competición, el juego es la colaboración. Me cuelo unos instantes en este interesante debate a fondo antes de su conclusión para informaros cuál será el siguiente debate a fondo aquí en Enfoque Crítico, la segunda parte de Conciencia de Clase. Gilo, para despedir, igual que haré la pregunta ahora también a los compañeros, nada, has hecho la última reflexión de lo que decíamos de otro fútbol, si otro fútbol es posible, despedirte y decir un poco dónde se te puede encontrar, lo que hacemos normalmente, ¿no? Dónde sueles escribir y así que el oyente conozca mucho mejor dónde estás, ¿no? Dónde se te encuentra. Encontrar. Pues en muchísimos sitios, aquí mismo en esta red, en este medio asambleario y colectivo de juego también, que es el colectivo en el que estamos hablando, y a partir de ahí en cualquier estructura colectiva asamblearia horizontal de debate y de discusión en Europa y en muchísimos sitios. O sea, basta entrar en ese aparato imperialista que es Google, poner mi nombre y ahí apareceré a favor y 100.000 cosas en contra. Y a partir de ahí, luego, pues a ti mismo preguntarte y eso. No puedo decir nada más. Vale, muchas gracias, Gilo, por estar con nosotros una vez más. Gracias. Javier, te paso a ti también ahora el micro. La misma pregunta, igual que iniciamos la misma pregunta al inicio, ¿no?, del programa. Ahora, para finalizar, la misma pregunta la hemos hecho a Gilo. ¿Otro mundo es posible? Lo que se dice tanto como luego de liberación, ¿no?, de la izquierda, movimientos sociales, ¿también podemos decir otro fútbol es posible? Bueno, sí, yo creo que sí, digamos, ¿no? De hecho, incluso bajo el mismo sistema económico, el fútbol no ha sido siempre igual, ¿no? Creo que es una cuestión más de las últimas décadas, esta la pérdida cada vez más creciente del sentido del juego, digamos, y de, ¿no? Pero si uno piensa quizá incluso en una época donde el capitalismo ya tenía una intensidad muy grande, como en los años 60 y 70, todavía el fútbol conservaba un cierto elemento de juego y no estaba convertido cada milímetro del fútbol en una mercancía, digamos, ¿no? Y todavía se podía ver este buen juego y no se priorizaba el resultado de la manera que se prioriza hoy, ¿no? Evidentemente es posible, pero claro, la tendencia es negativa, muy negativa, digamos, ¿no? Es una lucha, como decía al principio, muy desigual, ¿no? Pero yo creo que sí, que es posible, digamos, de hecho el fútbol quizá expresa esta tensión entre las dos grandes maneras de entenderlo, ¿no? Como puro resultado y como juego, ¿no? Y aún así podríamos decir que es verdad que Italia tiene 4 mundiales, pero Brasil tiene más, ¿no? Aunque Brasil se ha traicionado o ha traicionado su estilo de juego más característico en los últimos años, pero quizá el fútbol en definitiva es un lugar por la propia lógica del juego, ¿no? Y es un espacio que en un sentido resiste no completamente, pero sí es difícil en ese aspecto convertirlo en mercancía, porque hay algo, yo creo que hay algo del propio juego, insisto, como decía al principio, que no deja reducirlo tan sencillamente al resultado, ¿no? A diferencia incluso de otros deportes, pero sí, evidentemente, digamos, entender el fútbol de otra manera pasa por recuperar el elemento de juego y el elemento de, quizás, sí, como decía Gilo, de colaboración, aunque no deja de tener ese elemento primario de que para que gane uno tiene que perder el otro, pero el fútbol es un juego que combina bien el elemento comunitario, colectivo, de colaboración y a su vez el elemento individual de brillo individual, digamos, ¿no? Pero en el cual el brillo individual no es posible sin el colectivo, ¿no? Entonces, bueno, hay algo, creo, de la lógica del juego que es posible, digamos, que permite, digamos, que sea de otra manera, pero evidentemente el contexto en el que estamos no es favorable, ¿no? No es favorable. Javier, ¿dónde podemos también, como despedida, dónde podemos encontrar tus reflexiones? Escribes en público, pero también en otro medio. Sí, bueno, básicamente en público, y luego hay una página que es academia.edu, donde cuelgo los trabajos académicos. Gracias, Javier Francés, por estar otra vez con nosotros. Muchas gracias y por tus excelentes reflexiones y el debate colectivo que hemos tenido. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y a los compañeros de la tertulia. Gracias. Ángel, la misma pregunta, al igual que se dice otro mundo es posible, ¿también podemos decir otro fútbol es posible? No. En la sociedad capitalista no es posible un fútbol que no sea de esa manera y cada vez peor. Eso es clarísimo. Hay que luchar para hacer una sociedad distinta, una sociedad democrática, justa, y entonces sí podemos aspirar a un fútbol también diferente, pero yo hay intentos, aquí hay intentos en España, intentos en otros lugares, el famoso equipo de San Pauli en Hamburgo, un equipo de izquierda absolutamente de fútbol, con muchos seguidores, aquí hay intentos en Murcia, en Gijón y en otras regiones de hacer, digamos, clubes de barrio de fútbol, y pero en general yo creo que no, que en una sociedad cada vez más ferozmente capitalista, escandalosamente capitalista como estamos transcurriendo, es difícil tener un fútbol que no sea atrapado por el sistema, ¿no? y dominado por el sistema. En cuanto a el fútbol, el deporte como colaboración, el deporte es una competencia. Y si yo juego, jugamos en el barrio. O si yo juego aquí con mi familia al parchís, pues que es una competencia y quiero ganar. Eso no quiere decir que quiera arruinar y humillar al rival, pero sí que le quiero ganar, y eso no está mal. Eso yo creo que forma parte del juego también, ¿no? Y nada más, es decir, yo creo que tenemos que poner empeño en hacer una sociedad mejor, bueno, y también en tratar de mejorar el fútbol en todo lo que podamos, pero si me decís que es posible en una sociedad cambiar el fútbol solamente, no es posible. Ángel, ¿dónde podemos también, si escribes, si haces alguna intervención en otro tipo de radio, dónde te pueden seguir? Que bueno, ya se te conoce. Y yo cuando era chiquitito también me acuerdo de tus hazañas como entrenador, que tuviste buenas victorias. ¿Dónde podemos encontrarte, Ángel? No, yo soy como, no sé si viste La Vida de Brian, cuando Brian salía decía, por favor, no me sigan. Yo también, yo soy Brian, no me sigan, que no vale la pena. No, escribo esporádicamente en algún lado, así que no tengo una, digamos, un lugar fijo. Y es mucho mejor para la gente, así que se va a pensar mucho mejor si no me siguen. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, Ángel, gracias. Un abrazo para todos, gracias. Gracias a Javier Fransé, Iñaki Gil San Vicente, Giló, Ángel Capa. Fútbol, una palabra que nos ha dado la posibilidad de analizar muchas dimensiones actuales: economía, corrupción, marketing, consumo, competencia, historia, nacionalismo, identidad, clases sociales en el deporte, y también dejamos otras muchas que no debemos olvidar, como patriarcado. No olvidemos cuatro hombres en este debate de fútbol, y esto nos hace dejar abierto este debate: el patriarcado y el fútbol, posiblemente un programa más que tenemos en agenda. El fútbol, guste o no guste, es parte de nuestra sociedad y no debe de ser ausente de nuestro análisis. Y a todo esto, finalizando el programa, también quiero felicitar a todo el equipo de Debate a Fondo de Enfoque Crítico por su trabajo constante: José Manuel Corrales en producción y edición y Fran López en edición, mezclas y redes. Y como no, un abrazo a todos los oyentes, y quien quiera colaborar en el proyecto no tiene más que asociarse. Hasta pronto, hasta siempre.